Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y nos vamos ahora con música. Estaban oyendo un clásico de 1984, hoy para empezar, por Philip Bailey de Earth, Wind and Fire y Phil Collins, una canción que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, el tema Easy Lover. Un día como hoy nace en 1949 uno de los ejecutivos más importantes de toda la historia de la industria musical, un hombre que es absolutamente polémico porque hace poco se dio a conocer, por ejemplo, que él maltrató físicamente a una de sus esposas, a Mariah Carey, pero por otro lado fue un hombre que fue un impulsor en la carrera de muchos artistas, entre ellos Mariah, y él empezó siendo manager. Él es Tommy Mottola y esta canción la hace una banda de la que él fue manager, un clásico del disco que de hecho habla sobre él este tema en su primer verso. De 1976 llega Dr. Buzzard's Original Savannah Band con esto que es Cherche la Femme. Thank you.

now. I see you. You know, it didn't take me all my life to find it. But you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you. Forever, baby. That's forever. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Barry White con uno de los temas más importantes de toda su carrera, número uno en los Hot 100 de Billboard en 1974, el tema Can't Get Enough of Your Love, Babe. Nos vamos ahora a Venezuela. Los Amigos Invisibles llegan ahora con uno de sus grandes éxitos, una canción del álbum Arepa 3000, que tuvo temas muy conocidos como Amor, Como Si Estuvieras Aquí, y esta que dice así, La Vecina. Thank you. conmigo. Ay, mi linda vecina, ya sé que estás divina. Todo por ti yo lo hiciera, si tú me lo pidieras. Llego un poco a la muñeca. Quiero desde mi ventana saltar hasta tu cama. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM.